mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, estamos nuevamente tejiendo resistencias desde la radio en La Cabuya. Hoy en cabina vamos a acompañarles Leo, Lidia y Fabiola. Un fuerte abrazo a toda la gente rebelde que sintoniza esta frecuencia. Queremos saludar a la gente que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, y recuerden que podemos mantener contacto también vía WhatsApp al teléfono 83053777. Hoy en La Cabuya vamos a compartirles algunas de las notas más relevantes que hemos trabajado en estos meses. El año pasado el huracán Otto causó estragos en el cantón de Upala. Hoy, a meses de esta tragedia, esta comunidad sigue tratando de recuperarse lentamente. Más adelante en el programa vamos a escuchar las voces de pequeños productores de la zona que nos hablan sobre esta situación. También conoceremos un poco más de la agrupación política Vamos, que presentó una propuesta para sumar esfuerzos desde los movimientos sociales. Hoy en La Cabuya también vamos a compartirles una crónica de la periodista Noelia Alfaro sobre la autodefensa feminista, una herramienta para empoderarnos y reaccionar de forma asertiva a la violencia machista. Además, conoceremos a José Carlos Enríquez, un activista de la disidencia sexual y trabajador sexual chileno. Vamos a conocer un poco de su historia y de sus luchas. En la sección Desde las Comunidades conoceremos a colectivos organizados que defienden los derechos humanos. Y así iniciamos La Cabuya.